Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar y AM690. Julio Pardo operando allí en la 690 y aquí en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia, nuestra compañera Natacha Bianchi. Me acompaña como todos los martes Rosaura Barletta. Buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches, Luis, ¿cómo estás? Bien, bien. Acá un poquito más templado acá, pero hasta que no entré al estudio está medio con frío, destemplado, no sé. Está calentito el estudio. Sí, sí, sí. Hay que decir que hay que reconocer que nos han dejado calor. Hay calor humano. Sí. Se fueron nuestros amigos de Tengo Una Idea y dejaron todo en orden. Dejaron todo en orden, sí. Así es. Bueno, hoy vamos a comentar, entre otras cosas, lo que fue un juicio, creo que el primero en el país en el cual se condenó a un asesino por travesticidio, ¿no? Por el asesinato de Diana Sacayán. Vamos a comentarlo, vos lo vas a comentar. Sí. Vamos a tener alguna entrevista al respecto y después vamos a ver si podemos tener también una comunicación con algún compañero delegado de la Agencia Oficial de Noticias TELAM, que siguen en conflicto, siguen con despidos. Y para hablar de despidos también, también vamos a hablar de despidos que nos enteramos hoy que se están dando en el Hospital Municipal de la Ciudad de Luján. ¿Sí? Bien. Donde, como adelanto, podemos decir que el Ministro de Salud es un contador. Bueno, algo debe tener que ver, ¿o no? Sí, porque por lo menos dice que los despidos son producto de reducción económica, ¿no? Por problemas económicos, de presupuesto. O sea que evidentemente atiende la salud. Para el tipo de gestión que hace. Mirando la plata, no los pacientes o a quienes se atiende. Bueno, si te parece vamos a hacer la pausa con Nati y ya arrancamos el programa. Vos, si querés, comentando ya sobre lo que fue justamente el juicio del asesinato de Diana Sacayán. Bueno, ¿sí? Dale. Quédate escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bien, seguimos entonces en Otras Voces, Otras Propuestas y bueno, vamos a empezar con esta noticia, esta, por lo menos dentro de todas las malas que vienen, por lo menos esta es una buena en el sentido de que, si bien bueno, fue un asesinato, pero hubo una condena que creo que es única, ejemplar y que no sé si estaría hasta el momento de la condena muy seguro que la condena iba a ser esa, ¿no? Sí, la verdad que no estábamos muy seguros y seguras de que la condena iba a ser esa. Nos referimos al caso de Diana Sacayán, esta militante activista travesti de La Matanza que fue asesinada por Gabriel Marino. Ayer fue la sentencia, el TOC número 4 condenó a Gabriel Marino a prisión perpetua por homicidio triplemente agravado, Luis. Por un lado, por odio por la identidad de género, que es esto que decíamos antes en relación a el precedente histórico que sienta esta sentencia, ¿no? No es odio a la identidad, digamos, no es odio particularmente contra una mujer, sino contra una travesti, con lo cual el odio a la identidad de género es precisamente a esa identidad por violencia de género y por el vínculo que Gabriel Marino tenía con Diana Sacayán. ¿Cómo era ese vínculo? ¿Que se conocían? Se conocían, sí, se conocían y tenían un vínculo, digamos, no sé si amoroso, pero tenían un vínculo, digamos, parecido a un vínculo de pareja. O sea, que no fue algo que él, porque veía una travesti, y en este caso la vía ella y la asesinó, sino ya había una relación. Fue exactamente, previa. Fue particularmente con ella.

Muy bien, ahí escuchábamos a Nora Cortiñas, que está en cuanta lucha se presente. De hecho, estuvo en el Congreso el miércoles a la noche, pobre, con el frío que hacía. Así que, por supuesto, que siempre saludamos su presencia en todos estos lugares. Y vamos a escuchar a Luciana Sánchez, que era la abogada querellante en este juicio de la defensa de Diana. Así que, si te parece, Nati, la ponemos. Es una emoción muy fuerte, mucho dolor. Y bueno, y la sensación de eso, ¿no? De que se hizo un poco de justicia y la alegría de que se reconozca a Diana, fundamentalmente, que es una figura enorme, una compañera enorme, que nos dio tanto, así que poder, aunque sea esta forma, devolverle mínimamente, es increíble. ¿Y pensás que en la sentencia hayan dicho odio a la identidad de género? ¿Sienta precedente o puede sentar precedente para futuros casos? Eso esperamos que sí. Creemos que a partir de este caso, cuando se juzguen otros homicidios de compañeras travestis y trans, no va a ser posible a las juezas y a los jueces, como hacían hasta ahora, simplemente ignorar que el odio a una persona por su identidad de género existe, sino que van a tener que abordarlo y que además esperamos que los fundamentos sean sólidos, o sea que realmente pueda sentar un precedente, que esto pueda ser reconocido, que no sea un caso excepcional, sino que se reconozca la gravedad del travesticidio como un problema social, ¿no? Que es un problema muy grave. Bien, escuchábamos entonces a Luciana Sánchez contando cómo fue la sentencia por el caso de Diana Zacayán, en el cual dice, bueno, esto que decíamos antes, que la figura de odio a la identidad de género reviste, digamos, la solidez que necesita para considerarse travesticidio. El acusado fue condenado a prisión perpetua, con lo cual es además una condena ejemplar. Y esto es algo que sucede en el mismo día, casualmente, porque esto es una noticia ya internacional, en el que la Organización Mundial de la Salud toma la decisión de retirar de su lista de enfermedades mentales a la transexualidad, ¿no? Es una cosa... muchos nos enteramos en ese momento que la transexualidad estaba considerada una enfermedad mental por la Organización Mundial de la Salud, como en su momento también la homosexualidad. Uh-huh. Así que el mismo día en el cual la sentencia por Diana Zacayán fue tan positiva, la Organización Mundial de la Salud tomó e hizo pública esta decisión, y de eso vamos a hablar en un ratito con Florencia Guimaraes García, activista travesti. Bueno, vamos, en todo caso, Nati va a poner un temita musical. La rocola. Musicaliza Nati. Mi madre, perdí contacto ayer a la tarde. Vino la tele, habló mi padre. La red explota, el Twitter arde. Si tocan a una, nos tocan a todas. El femicidio se puso de moda. El juez de turno se fue a una boda. La policía participa en la joda. Y así va la historia de la humanidad, que es la historia de la enfermedad. Ay, carajo, qué mal que estamos. Los humanos, locos. Mañana me matan y mueren todas mis... mis hermanas. Me duele el cuerpo y las entrañas. No quiero que me toque, chabón, no tengo ganas. Me matan y se infecta la raza humana. Le temen al poder que de mi boca emana. Soy esta herida que pudre y no sana. Me matan y conmigo se muere mi mamá. Y es la historia de la humanidad, que es la historia de la enfermedad. Ay, carajo, qué mal que estamos los humanos locos. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar y AM690. Y creo que Nati ya tiene la comunicación, Rosaura. Sí, ya tenemos la comunicación telefónica. En el bloque anterior hablábamos sobre lo que fue la sentencia por el travesticidio de Diana Zacayán. Escuchamos las voces de, bueno, Gabriela Conder, de Norita Cortiñas y de Luciana Sánchez, la abogada de la querella, que estuvieron allí en la lectura del veredicto. Y estamos ahora comunicados, Luis, con Florencia Guimaraes García, militante travesti de La Matanza, para hablar y ampliar un poco más lo que fue todo este proceso. Florencia, ¿cómo estás? Rosaura y Luis, te saludamos acá. Hola, ¿cómo están? Acá estamos todavía emocionada, ¿no? Hablaba justo hace un rato con una amiga que estuvimos ayer ahí dentro de la sentencia y decíamos, bueno, creíamos que ayer cerrábamos un ciclo de alguna manera, pero bueno, seguimos muy conmocionadas, emocionadas y pensando en todo lo que pasó, no solamente el crimen de Diana, sino en todo lo que transcurrió después de su crimen, ¿no?, de su travesticidio, y en toda la lucha que encaramos y que llevamos adelante para llegar ayer hasta esta condena histórica, ¿no? A que la justicia escuche las voces de las trabas, a que esta justicia machista, patriarcal, misógina y burguesa escuche, preste atención y romper, ¿no?, con eso que siempre hubo sobre nosotras, donde nunca se nos ha creído, donde siempre hemos estado en el banco de las acusadas. En este juicio hemos transitado escuchar compañeras que esta vez estuvieron del lado de quienes declaraban, ¿no? Compañeras, yo recuerdo el testimonio particular de la compañera Mónica, quien vivía con Diana Zacayán cuando fue asesinada, una compañera de La Matanza, de La Ferrere, y entre las cosas que ella declaró, ¿no?, entre lágrimas dijo: yo jamás pensé que esto le podía pasar a Diana. Para mí Diana era todo. Diana luchaba por todas nosotras. Y remató diciendo: yo no salí más a la calle. Yo tengo miedo de salir a la calle. Porque si a Diana le hicieron eso, ¿qué me pueden hacer a mí que no soy nadie, no? Entonces la importancia de todo este juicio, ¿no? La importancia de rescatar esas voces, de sentirnos abrazadas, de que la justicia por primera vez realmente tome en cuenta lo que nosotras venimos diciendo, que nuestros asesinatos son crímenes de odio, ¿no?, que el crimen de Diana Zacayán fue un travesticidio. Florencia, vos decís, esta sentencia histórica, bueno, hay muchos elementos que hacen que esta sentencia sea histórica, no solo lo que tiene que ver con el crimen, digamos, con el reconocimiento del crimen de odio por la identidad de género, sino todo esto que decís en relación a, bueno, muchas compañeras travestis sentadas declarando en un lugar, bueno, ya en este caso ya no en el banquillo de los acusados, con lo cual ya eso es disruptivo, digamos, en términos de la relación de la población travesti con la justicia. ¿Qué otras cosas podemos señalar, digamos, para destacar de todo lo que fue no solo la sentencia, sino el proceso de este juicio? ¿Cómo lo has vivido? Yo lo he vivido muy intensamente y sobre todo hay que destacar la participación de las compañeras travestis y trans, ¿no?, en lo que respecta a este juicio. La participación activa, la participación desde todos los lugares, desde las redes sociales, desde el apoyo total que han tenido las compañeras, inclusive compañeras que pensaban diferente ideológicamente, que tenían otra postura. Bueno, Diana, Luana, yo y otras compañeras tenemos una postura abolicionista del sistema prostituyente. Uh-huh. Inclusive compañeras que tienen la postura contraria han venido a apoyar este juicio, han venido a bancar el juicio de Diana Zacayán, han estado presentes en las radios abiertas que hemos hecho. Entonces eso también marca un precedente, ¿no?, y marca la grandeza de la figura de quien era Diana Zacayán. El estar abrazadas y abrazados con la familia de Diana, ¿no? Acá hay personas muy importantes que no han tenido visibilidad y no han tenido reconocimiento, ¿no?, que para mí es la familia toda de Diana Zacayán. Uh-huh. A mí me emocionó ayer terriblemente, y todas las audiencias y todos estos 2 años y medio, toda su familia, toda la familia al pie del cañón, en cada audiencia, en cada marcha, en cada pedido de justicia, en cada lugar que ocupábamos, venían sus hermanas, sus hermanos, sus sobrinas, ¿no? Siempre estando ahí, siempre abrazando a las trabas, siempre con sus cartelitos y sus ojos llenos de lágrimas, ¿no? Su sobrina Nadia, Mica, Rosa, bueno, Gladys, todas sus hermanas, su sobrino Brian, toda la familia, no puedo nombrar a todos, son un montón los Zacayanes, quienes han abrazado no solamente el pedido de justicia de Diana Zacayán, sino quienes nos han abrazado a todas las trabas con la misma ternura que nos abrazaba Diana. Diana era una compañera muy, muy cariñosa, como lo era Leana Berkin, ¿no? Eran dos compañeras que siempre tenían un abrazo, que siempre tenían una caricia, que siempre tenían un beso para darte, una palabra de aliento. Bueno, la familia de Diana refleja todo eso mismo, y para mí hay que destacar su presencia, ¿no?, para romper también con todo esto que siempre pareciera que las trabas, ¿no?, no tenemos familia o familias de las diversas maneras que querramos llamarle, pero que siempre estamos solas. Uh-huh. No, en este juicio se vio que también toda una familia entera, toda la familia de Diana, inclusive su hermana traba, que tampoco nunca es nombrada, muy poco se la conoce, a Joana Zacayán, ayer estuvo en la sentencia del juicio por su hermana, ¿no? A mí la verdad que fue una sentencia muy emocionante y aparte muy sorpresiva, porque yo lo decía y lo sigo diciendo, para nosotras es muy difícil confiar en esta justicia patriarcal, misógina, machista, que siempre nos tuvo en ese lugar, ¿no?, en el banquillo de las acusadas, que durante décadas no respetó el derecho a nuestra identidad, que es la misma que nos encarcela, que nos criminaliza. La verdad que no tenía muchas buenas expectativas con respecto a la justicia. Sí tenía buenas expectativas de saber la lucha que llevamos adelante, de todo esto que hemos generado. Y también recordar y decir y dejar bien en claro que esto fue un pedido expreso de nuestra compañera que murió de tristeza cuando mataron a Diana, que es Luana Berkin. Uh-huh. Fue Luana quien nos dijo: maricas, esto fue un travesticidio. Maricas, pónganse esto al cuerpo. Se lo puso ella de entrada y lamentablemente se fue rápidamente porque no soportó la tristeza. Entonces también hay que recordar a nuestra compañera. Fue Luana quien hace muchos años, no hace 3 cuando 2 y medio o 3 mataron a Diana, sino muchos años atrás ya venía, ¿no? Yo lo conté ayer cuando hablaba en la radio. Ella nos decía: marica, nuestros crímenes son travesticidios. Empecemos a instalar que nuestros crímenes son travesticidios, y no solo nuestros crímenes de odio, sino nuestras muertes evitables. Uh-huh. Entonces, Fue un gran logro de todo el colectivo, pero un gran logro sobre todo de la comunidad travesti, y también es una reivindicación a nuestra identidad, ¿no? Sí. A esta identidad travesti, bien travesti, que es tan manoseada, basureada, estigmatizada, que pareciera que hace rato quieren destruirla, correrla, ¿no? Yo digo, quizás suene, no suene muy lindo, pero digo, con esto de la colonización de lo trans, ¿no? Uh-huh. Que en lo trans entra todo como en un paraguas, ¿no? Nosotras queremos ser nombradas, quienes nos definimos como trabas, como travestis, sudacas, feministas, abolicionistas, y como trabas queremos que se nombre nuestra identidad. Entonces, esto es histórico porque la justicia dijo a Diana la mataron por ser travesti. Uh-huh. Florencia, ¿cuáles eran esas reivindicaciones por las que Diana se organizaba antes de ser asesinada? Diana tenía, la verdad, que grandes reivindicaciones y qué grandes convicciones que tenía, ¿no? Una de sus principales luchas era la abolición del sistema prostituyente, ¿no? Uh-huh. Ella conocía en carne propia lo que era el sistema prostituyente. Tenía las marcas en su cuerpo y en su alma de lo que es el sistema prostituyente. Ha enterrado un montón de compañeras por el sistema prostituyente. Entonces, esa era una de sus tantas luchas, porque ella también luchaba, lógicamente, por la liberación de su clase, que es la clase trabajadora, por la liberación de los pueblos, de nuestros territorios. Diana era una compañera piquetera, una compañera que en los años 2000 cortaba la Ruta 3, hacía piquetes, estaba en las ollas populares. Diana luchaba contra la contaminación que tenemos en La Matanza, a través del SEAMSE, que nos pudren el agua y nuestros cuerpos. Diana luchaba por el aborto, por el derecho al aborto seguro, ilegal y gratuito. Por eso Diana era una militante por los derechos humanos de todos y todas, no solamente luchaba por los derechos de la comunidad travesti. Uh-huh. Uno de sus últimos logros fue la sanción de la ley de cupo laboral Diana Sacayán, que justamente se sancionara un mes antes que fuera asesinada, ¿no? Esa ley que al día de hoy todavía seguimos exigiendo que se implemente, y la gobernadora María Eugenia Vidal la tiene cajoneada. Uh-huh. Todo eso era Diana. Diana era una gran compañera. A partir de la sentencia por el travesticidio de Diana, también se empezó a mover en redes sociales, no sé si te ha llegado, una campaña por la nacionalización de la ley de cupo laboral travesti trans para que salga a nivel nacional. Sí, exactamente. Nosotras hemos lanzado a finales de abril una campaña por la ley de cupo laboral Diana Sacayán a nivel nacional. Lo hemos hecho en frente a la plaza de los dos congresos. Vamos por eso, vamos porque esta ley sea en todo nuestro territorio y para que todas nuestras compañeras y nuestros compañeros varones trans tengan acceso al trabajo, pero sobre todo y particularmente nuestras compañeras travestis y trans, que somos quienes en el 90% estamos en situación de prostitución, y no por elección, uh-huh, sino porque es el lugar en donde nos puso esta sociedad. Entonces tenemos que romper con eso. En lo que va de este año, al día de hoy, que entrando a las redes sociales me encontré como casi todos los días, tenemos casi 40 compañeras muertas. Uh-huh. Casi todas no llegaban a los 30 años de edad. Estamos hablando de una expectativa de vida de 35 años de edad. Yo hoy hablaba con una compañera, me decía que Argentina es en el mundo uno de los países que tiene la expectativa más alta de vida, casi de 80 y pico de años. Nosotras no llegamos ni a los 30. Uh-huh. Entonces tenemos que romper con todo esto, tenemos que terminar con este genocidio que se aplica hacia nuestras identidades. Florencia, ¿cómo te ha sentado? También hablamos de eso hace un ratito, esta noticia de que casualmente el mismo día en que se produjo esta sentencia por el travesticidio de Diana, la Organización Mundial de la Salud tomó la decisión de retirar de su lista de enfermedades mentales a lo que llaman transexualidad, que, como vos decías, es un paraguas que en realidad no recubre todo lo que tiene que ver con las identidades disidentes. Pero bueno, han tomado esta decisión. Hay muchos que y muchas que nos enteramos en ese momento que estaba considerada una enfermedad mental, con lo cual parece que estuviéramos hablando de otro tiempo. ¿Cómo vos recibiste esta noticia? Sí, sí, la verdad que estamos hablando de algo, bueno, nosotras sí, lo sufrimos en carne propia, ¿no? Esta patologización. Y la tomo a medias, porque en realidad no estaba leyendo hoy y no termina de despatologizar nuestras identidades. O sea, nos saca de la lista de enfermedades mentales, pero sigue patologizándonos de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Con estas cuestiones como que de la incongruencia de género. Pareciera este discurso súper antiguo, ¿no? De, Bueno, nací en un cuerpo equivocado. ¿Cuál es el cuerpo correcto, me pregunto yo? ¿Cuál es el cuerpo que sería el correcto, no? Para que afirmen que nacimos en un cuerpo equivocado. Entonces, sí nos quitan de la lista de padecimientos de enfermedades mentales, pero siguen con esta patologización y siguen anulando lo que nosotras venimos peleando y que se hizo ley con nuestra ley de identidad de género revolucionaria, que es la identidad como construcción, como una construcción sociocultural. Eso es la identidad de género. Nuestra identidad tiene que ver con una construcción, tiene que ver con todas estas cuestiones médicas, ¿no?, y patologizantes eternas. Entonces, bueno, hay que tomarlo con pinzas y ver cómo sigue todo esto y cómo avanza y si realmente dejan de patologizarnos. Hasta el momento seguimos siendo patologizadas por la medicina, por una medicina que, vuelvo a repetir, como he dicho en varias ocasiones, nada conoce de los cuerpos travestis, no tienen ni idea de nuestros cuerpos. Sigue siendo una medicina binaria que solo estudia la biología, el cuerpo biológico, lo establecido, que es el cuerpo de un hombre y de una mujer. Y cuando llegamos nosotras travestis a un hospital con nuestras cuerpas, con nuestros cuerpos con silicona desparramada por todos lados, no saben ni dónde tocarnos, ni dónde pincharnos, y terminamos siendo torturadas, pinchadas por todos lados, estigmatizadas, y lógicamente terminamos en la muerte. Entonces, lo tomo con pinzas realmente. Vamos a ver cómo avanza, qué es lo que pasa, porque esto igualmente se estaría terminando de definir el año que viene, por lo que leí, en el 2019. Me interesa esto que decías en relación al sistema de salud. Hay, digamos, más allá de la generalidad que mencionas sobre los profesionales de la salud, que por supuesto es así, digamos, hay, digamos, o profesionales de la salud o quizás incluso hasta sectores o espacios de instituciones en los cuales, digamos, puedan, digamos, formar una red de acceso a la salud, aunque por supuesto muy precaria. Digo, tienen un trabajo construido con profesionales de la salud que tengan otra perspectiva? Sí, tenemos, la verdad que tenemos, y contamos con consultorios, entre comillas, inclusivos, no me gusta mucho la palabra inclusiva, pero se llaman así, amigables, inclusivos, donde tenemos médicos, doctores, doctoras, etcétera, que están muy comprometidos con la causa, pero bueno, ellos mismos nos plantean que se encuentran con este tope, ¿no?, a la hora de formarse, de capacitarse, no tienen las herramientas, no cuentan con las herramientas porque lógicamente no se piensa en otros cuerpos que no sean los cuerpos hegemónicos. Entonces a ellos mismos les cuesta muchísimo capacitarse. Tenemos un gran problema con el tema de la silicona industrial, aceite de avión, mal llamado así, que muchas de nosotras tenemos en nuestros cuerpos, que se cangrena en parte de nuestros cuerpos, que eso migra, que se va corriendo, que se filtra hasta los pulmones y compañeras se mueren, etcétera, etcétera. No saben cómo sacártelo del cuerpo. Tenemos que terminar recurriendo a algún otro cirujano de estos que son, le decimos nosotros, los carniceros, que te cortan, viste, como una feta de tu cuerpo, te cosen y quedas toda cocida y punto. No tenemos acceso a eso en un hospital público y que realmente se ve en las condiciones que se tiene que dar. Falta muchísimo, la verdad que falta mucho, y después también tenemos otra cuestión con el tema de los consultorios. Yo soy muy crítica, pareciera que cuando se piensa en medicina integral, en salud integral para nuestra comunidad, todo se reduciera a la hormonización. Lo único que baja el Estado, lo único que se preocupa para con nosotras es en darnos hormonas, hormonas, en pastillita, en gel inyectable, del tipo de hormona que quieras, pero solamente la hormonización, como si eso fuera la panacea y como si eso fuera la salud integral, ¿no? En vez de preocuparse realmente por nuestros cuerpos, por cómo nosotras reacomodamos nuestra corporalidad, por el artículo 11 de la ley de identidad de género, nosotras tenemos derecho, el Estado tiene que hacerse cargo de nuestra reasignación genital si quisiéramos, o de ponernos prótesis mamarias, o en la cola, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso no sucede, pero bueno, también conocemos la burocracia que hay, y lógicamente que se sigue violando la ley de identidad de género, no solo en el artículo 11, sino en general, ¿no? Bien, Florencia Guimaraes García, siempre un placer hablar con vos, ¿eh? Gracias. Igualmente, compa. Un abrazo grande. Un abrazote. Quédate escuchando otras voces, otras... otras propuestas. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas. Queríamos tener alguna comunicación con algún representante, algún delegado de la agencia de noticias TELAM, pero evidentemente están con el conflicto y bastante ayer tampoco pudimos en el programa Hoy Mortales con Cristina Varela, o están en reuniones, pero sigue el conflicto, creo que cada vez se agrava más porque el gobierno tiene bien clarito, con Hernán Lombardi a la cabeza, cómo destruir a los medios públicos, ¿no? Uh-huh. Canal 7, Radio Nacional también con despidos, TELAM con despidos. Nosotros ya lo tomamos semanas pasadas, esos dos despidos que hubo, donde por una burda maniobra, queriéndolos acusar, o los acusaron, mejor dicho, de un cable que habían redactado unas periodistas, que supuestamente era información errónea sobre las LEVAC, los vencimientos de las LEVAC. Bueno, era una información sobre política económica que los periodistas lo quisieron redactarla, y en última instancia los cables que se envían por las agencias noticias, en este caso por TELAM, la responsabilidad es del editor, que es el último que da el ok o no para sacar una noticia. Y al editor responsable no le hicieron nada y sancionaron a estas dos compañeras. Y bueno, ayer estaban en conflicto nuevamente porque hay despidos, sigue la persecución gremial también a compañeras y compañeros que son delegados. Bueno, vamos a ver, igual lo vamos a seguir el tema la semana próxima. Y vos estuviste el jueves, el miércoles, uh-huh, miércoles a jueves ahí en Diputados, en la sesión donde se aprobó en primera instancia la ley del aborto seguro y obligatorio. Obligatorio, sí, para obligatorio. Todos, sobre todo para los católicos, obligatorio. Obligatorio, seguro y gratuito. Gratuito, sí. Sí, así. Más legal, la legalización del aborto. Sí, exactamente, sí. Que no es lo mismo que despenalización, ¿no? Ese trabajito pedagógico, claro, que estamos haciendo en estos meses para que no se confunda, ¿no? El aborto legal tiene que ver no solo con despenalizar a la mujer que aborta, sino con garantizar que tenga los medios. Tener. Exactamente, para hacerlo en condiciones de salubridad. Estuve contando el otro día, Luis, 18 horas estuve en el Congreso. Mirá vos. Me fui a las 11 de la mañana y la verdad es que fue una jornada maravillosa, fue una jornada muy, muy enriquecedora. Bueno, Nati también estuvo ahí conmigo, así que compartimos parte de lo que fue esa noche tan helada, y con esta sensación tan de tanta preocupación durante toda la noche, ¿no? No solo el frío te contractura muchísimo, eso ya lo sabemos todos, pero también te contractura la tensión de no saber qué va a suceder, y además de estar un par de porotos abajo toda la noche. Estuvo, claro. Toda la noche estuvimos abajo. Dos o tres horas daba, sí, que siempre había una pequeña... Un poquito más de una hora antes de la votación sucedió esto con los famosos pampeanos, que ya son personajes épicos de, claro, nuestro país, esos, sí, diputados, sí, que se dieron vuelta y tomaron la decisión de votar a favor. De hecho, ya en las redes sociales muchos chistes con estos pampeanos en el partido de Argentina tuiteaban, uh-huh, metan a los dos diputados de la Pampa. Así que bueno, a partir de esa noticia, una hora antes de la votación, fue que pudimos asegurarnos de que efectivamente el resultado iba a ser positivo, pero teníamos mucho miedo hasta ese momento. Y bueno, ahora queda la discusión en el Senado. Hay dando vueltas algunos rumores en relación a las posibles fechas. Uno de los primeros fue la posibilidad de que se discutiera el 4 de julio. Ahora se dice que seguramente va a ser a fines de septiembre. ¿Cómo decís vos, Nati? ¿Tenés otra noticia Porque ahí hay muchas fechas dando vueltas. Recién, ¿ahí me escuchan? Sí. Recién circulaba un comunicado de prensa de la campaña por el aborto legal, que citaban a la prensa este jueves 21 a las, ya te digo. Sí, eso es porque se va a, esa va a ser, digamos, la primera reunión de comisiones del Senado. Claro. Sí. Y después dice que el 28, bueno, no, quizás lo interpreté mal, tenés razón vos, Rob, perdón, no dije nada. No, no hay problema. No, creí que en ese mismo comunicado decía que el 28, no, es más la ansiedad que tengo que es otra cosa. No, el 28 de septiembre es una fecha que circuló. Ahí va. Así que pero seguramente que, de ahí te suena. La información de Nati es así, la convocatoria es para las 12 en el Salón Moreno Frendisi, en el edificio anexo de la Cámara de Senadores. El edificio anexo no es el edificio anexo de enfrente del Congreso, donde es diputados. El otro edificio anexo, el de senadores, es el edificio en Hipólito Yrigoyen, en lo que era el edificio de la vieja Caja Nacional de Ahorro y Seguros. Uh-huh. Así está el anexo. Y convocan entonces este jueves a las 12 del mediodía. A las 12, sí, para la primera reunión a representantes de la Cámara de Senadores. También hablan que... lo que decía... A ver, evidentemente el gobierno, y ahí la que está trabajando mucho... es la vicepresidenta Gabriela Michetti, que es la presidenta de la Cámara de Senadores, y por supuesto en contra, entonces está operando bastante para que se incorporen más comisiones dentro del grupo que tendría que tratarlo. En diputados eran 4 comisiones. Claro. Aquí, en principio, tendrían que ser 2 solamente las que tocaran este tema específico, ¿no? La Comisión de Salud y no recuerdo ahora qué otra comisión. Legislación más. Penal, seguramente. Legislación Penal. Banca de las Mujeres, hay una comisión. Bueno, esa comisión, si bien es una comisión que no es que trata tanto tema específico de legislación, pero se entiende que tendría que estar esa comisión, pero Michetti quiere meter por la ventana, por ejemplo, que la trate también y que participe la Comisión de Presupuesto, donde el que la preside es Esteban Bullrich, un cruzado de aquellos, troglodita, y que en realidad esa comisión no tendría que estar, porque en ningún momento la ley habla del tema del financiamiento, o sea que no tendría ni que tocarse ese tema. Claro. Pero bueno, están en forma desesperada haciendo todas las maniobras posibles para dilatar, para dilatar, y segundo para tratar de equiparar, porque en las 2 comisiones que le correspondería podría haber una mayoría a favor de aprobar la ley. Claro. Entonces las otras 2 comisiones que quiere meter por la ventana equipararía para el otro lado, balancearía, porque hay mayoría de las que estarían en contra. Pero también los que están a favor están apurando lo que vos decías para que el tratamiento en la Cámara se haga lo antes posible. Y fundamentalmente sin ninguna modificación. Claro, ese es el miedo, digamos, mayor que podríamos tener. Que no le tener metan nada. En este momento que el Senado puede devolver a la Cámara de Diputados la ley con modificaciones y que se repita la votación, lo cual sería realmente una... No, porque allí ya... Al volver a diputados tendría que ser por las 2/3 partes. No, ya no la mitad más miembros, uno. Ya no la mitad más ya uno. Ya no la mitad más uno, y además hay que decir que es una ley que yo la leí, supongo que la mayoría la ha leído, con estas modificaciones introducidas en comisiones, digamos que ha recibido todas las modificaciones que podríamos tolerar, porque... digamos, si se continúa, digamos, y además pensando en el sentido en el cual fueron esas modificaciones, una de ellas es permitir la objeción de conciencia, que eso lo hemos hablado acá, y otra tiene que ver con el consentimiento de los tutores responsables en los casos de las niñas de entre 13 y 16 años, que es otra modificación que también se introdujo. Bueno, si nosotros, digamos, fuéramos con quinta fondo en esas modificaciones, sería todavía complejo realmente, porque una de las cosas que los sectores de la Iglesia buscan imponer y que no han logrado imponer en el debate en comisiones en la Cámara de Diputados es la objeción de conciencia institucional, es decir, una nueva noción de la objeción de conciencia con perspectiva corporativa, lo cual deforma incluso lo que es el sentido de la objeción de conciencia y la definición de la objeción de conciencia como un privilegio que tiene que ver con creencias personales, individuales, no con creencias corporativas, porque si no, bueno, podría haber excepciones a la ley en una cantidad de casos muy numerosa, digamos, si tuviéramos ese permiso, con lo cual, bueno, las modificaciones que hay sectores que todavía buscan hacer no son muy esperanzadoras en relación a que la ley pueda mejorar, sino todo lo contrario. Pero bueno, entonces en principio este jueves a las 12 del mediodía es esta primera reunión preliminar donde seguramente se aproxime la discusión acerca de la fecha en la cual este proyecto llegará al Senado, y ahí estamos bastante complicados, pero hemos tenido buenas noticias. No, pero en me estos parece que días. Hubo un vuelco bastante importante, sí. Donde sabiendo lo que son los senadores que representan a las provincias y cada uno de ellos además con provincias bastante reaccionarias, bastante conservadoras. Pero me parece que, bueno, por ejemplo, el bloque del Frente para la Victoria, que son 9, anunciaron ya que Cristina Kirchner a la cabeza, ya anunciaron que van a apoyarlo, el PJ. Sí, por otra parte, el bloque de los gobernadores, digamos, como se le llama coloquialmente, sí, que es el de Pichetto, si bien no expuso una posición unánime, Pichetto, que es el presidente, claro, del bloque, ya anunció que va a votar a favor. Y el presidente del bloque de Cambiemos, que es radical, también está a favor. Claro. O sea que, por eso, la vicepresidenta por eso todos viene remando en dulce de leche para ver si puede sumar voto en por contra. Eso, claro, todo se busca, sí, se busca, pero bueno, resolver antes de que llegue. Vamos al a ver Senado. Qué pasa el jueves, por ahí nos podemos dar una vueltita a ver cómo arrancan la discusión, ¿no? Así que bueno, vamos a ver cómo sigue. Yo creo que van a apurarlo porque también tienen un problema, me parece, el gobierno, a pesar de que el bloque mayoritario de Cambiemos en diputado votó en contra, ¿no? Creo que un 40% nada más, o un 30% votó a favor, que se le dividió. Pero tampoco le conviene mucho al gobierno atrasarlo porque empieza la campaña electoral. Después de septiembre, octubre va a empezar la campaña, y ahí algún costo político pueden llegar a pagar si levantan la mano mal. Por lo menos con las mujeres, que esperemos. Sí, la verdad hay que decir que el movimiento de mujeres ha demostrado que no, que no es un movimiento que vaya con medias tintas. Se ha demostrado una importante intransigencia en el buen sentido en lo que tiene que ver con la discusión de esta ley. Seguramente por eso también los diputados que tomaron la decisión en los últimos momentos de votar a favor encontraron que no era beneficioso para ellos exponerse a este costo político. Así que es un movimiento que tiene una definición bastante clara. Bárbaro. Y siguiendo con el tema de la salud, nuestra ciudad, nuestro país, nos enteramos hoy en la ciudad de Luján, el secretario de Salud, Ricardo Curone, que vos, ¿qué te parece, Nati? Curone, primero tiene un apellido, secretario de Salud Curone, pero además, para vos tendría que ser médico. Pongas elitista, puede ser enfermero. Puede ser, bueno, puede relacionado ser, a la salud. Puede no. ser trabajador social si trabaja en Por servicio eso, social relacionado de un hospital. En la salud, relacionado en la salud. No, no, es contador. Lo que le dijo, lo tenemos en el diario El Civismo de Luján, de la ciudad de Luján, donde dio una entrevista y donde dice que confirmó que no se van a renovar los contratos de profesionales que vencen ahora en junio. Dice que todavía no se definió el número, pero que corresponde a la situación económica. O sea, todo es parte de lo mismo, ¿no? La salud es un gasto más para esta gente. Entonces, lo que va a haber es no solo profesionales de la salud que van a quedar en la calle porque no se les va a renovar el contrato, sino también van a quedar muchos pacientes sin poder atenderse, porque más o menos lo mismo que pasó también en el Hospital Posada, ¿no? Que por ahí había una sola o un solo médico o un solo profesional o una sola profesional en determinada especialidad y los pacientes se quedaron sin atención. Acá más o menos va a pasar lo mismo. Vamos a seguirlo el tema para que... Todavía tiene dudas de cuánto van a ser los que no van a ser renovados los contratos, pero extraoficialmente, por quienes sabemos y conocemos además de esta información, ya está confirmado por lo menos que hay personas que ya le dijeron que no van a ser renovados los contratos, o sea que ya se quedaron sin trabajo a partir del 31 de junio. Bueno. Nos vamos, no sé si ya es la hora con esta última información, lamentablemente. No sé si nos queda alguna pauta, no queda ya más nada. Bueno, nos vamos con algún temita hasta el final, si te parece. ¿Sí? Te damos un minuto, medio minuto, dos minutos, 30 segundos, ya. Estamos. Bueno, Julio Pardo en la 690, gracias. Nati buscando el último temita, gracias aquí. Rosaura. Nos volvemos a encontrar el próximo martes. Ah, y vamos a darle una información a nuestros oyentes. Hay página de web de Otras Voces, Otras Propuestas. www.otrasvocesotraspropuestas.com.ar. Si querés entrar y empezar a chusmear. Muy bien. Me falta todavía completar algunas materiales, pero ya se puede entrar a la página. Chao, hasta el martes. Hasta el martes. Vamos a hacer un tema que anda por el obelisco, anda en subte. Se llama Necesito un amor. Yeah.